Hola, buenos días, compañeras y compañeros de Radio Nexo. Un saludo a toda la audiencia del Noticiero Nacional de Farco. Estamos en Quito, Ecuador, la capital ecuatoriana, en el comienzo del encuentro internacional de corresponsales de nuestra red latinoamericana, la red ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Van a ser 3 días donde los corresponsales de distintos países de nuestra patria grande vamos a estar trabajando para intentar ponernos de acuerdo en cómo mejoramos el servicio que brindamos cada día en toda América Latina y también cómo mejoramos este noticiero que tanto nos enorgullece, que es el Contacto Sur y que suenan las radios populares de Argentina también. Y estamos con 2 representantes de este nutrido grupo de cerca de 20 corresponsales de todo el continente. Primero con Sandra Luz Cruz de Radio Guayacocotla de México. Bueno, Sandra, ¿cuál es la importancia de este encuentro, de que comunicadores y comunicadoras de distintos países de América Latina hayamos logrado la posibilidad de encontrarnos aquí? Pues saludos, Pepe, y saludos a todo el auditorio allá en Argentina. Yo creo que de entrada el encontrarnos, el vernos, el tocarnos, el sentirnos, el que se pueda sentir literalmente esta buena vibra latinoamericana, el sabernos que desde cada trinchera, bueno, pues está haciendo un esfuerzo periodístico importante por conjuntar o por hacer o por fortalecer una red de comunicación internacional como lo hacemos a través de esta red informativa que es el Contacto Sur. Entonces, bueno, pues con mucha alegría de poder compartir experiencias, de saber y conocer qué es lo que está pasando desde nuestros países y, bueno, pues también cómo vamos uniéndonos en hacer más grande a este Contacto Sur para que sea también más funcional para las audiencias. Agradecemos a Sandra Luz Cruz desde el norte de nuestra patria grande, desde México. Y bajamos hacia el sur a Misión FM en Paraguay con Pepe Ríos. Pepe, ¿cómo estás? Bueno, para vos también, ¿cuál es la importancia de este encuentro? Creo que encontrarnos, ver que estamos todos en el mismo camino, poner puntos en común, ver los desafíos y alternativas para responder a esos desafíos de las audiencias de todo el continente. Creo que eso es como lo principal en ese encuentro, Pepe. Con la vida cotidiana, ¿cómo lo relacionamos? De la gente con la que nosotros nos codeamos todo el tiempo, nuestro pueblo, nuestros vecinos, nuestros amigos. Y sí, es como cuando nos encontramos ahí con gente que hace tiempo no hemos visto, que siempre sabemos que está presente, que nos queremos, y de pronto nos encontramos juntos en una fiesta, en un evento, nos damos un abrazo, compartimos una comida, contamos los últimos chismes también, y bueno, ratificamos y afianzamos nuestra amistad. Creo que ahí un poco se relaciona. Bien. Pepe Ríos de Misión FM en el Paraguay, Sandra Luz Cruz de Radio Guayacocotla. Este encuentro tiene hoy miércoles su segundo día, va a finalizar mañana jueves con las conclusiones y después el regreso de cada uno de los participantes a sus respectivos países. Desde Quito, Ecuador, para el informativo de Farco, les informó Pepe Frutos.